Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Bueno, pues esta es una emisión más de su programa de radio. Radio, no transmitimos video. Su programa de radio de asesoría para el deudor, deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Bueno, pues ya es lunes, iniciamos una semana más. Rápido que se nos fue febrero. Ya estamos a nada de que termine. Hoy es lunes 26 de febrero del año 2018 y en este momento las 3 de la tarde con 7 minutos tiempo de la capital del país. Así las cosas, si ustedes nos están escuchando dentro de estos horarios, pues quiere decir que están escuchando una emisión en vivo y por lo tanto que pueden participar en ella. Es muy sencillo, si nos escuchan a través de Facebook, ahí en el post donde están escuchando este programa, obviamente no hay video, es un cuadro negro. Bueno, pues ahí nos pueden poner su consulta como un comentario, nos dicen, ¿sabes qué? Yo le debo a X o Y, debo esta cantidad, ¿qué puedo hacer? Lo mismo va para nuestros amigos en Twitter, nos pueden mandar por ahí un mensaje directo. Lo mismo va para Facebook, también nos pueden mandar si no quieren poner un post o si nos van a enviar algún documento que no quieran que quede expuesto al público. Bueno, pues nos lo pueden mandar también por inbox a través de Facebook. Y finalmente en nuestro portal de la estación www.radiodd.org, radiodd.org. Entran ustedes a esa dirección web y van a encontrar nuestro portal de la estación de radio y ahí tenemos un chat. Y en ese chat ustedes pueden, pues, también exponer su caso con toda confianza. Con mucho gusto les brindaremos asesoría. Es muy importante, si van a exponer su caso en Facebook o en el chat, que no publiquen datos personales. No necesitamos su nombre, no necesitamos saber cuál es su correo electrónico, ni su teléfono. Nada que comprometa su información personal. Nos gusta mucho cuidar esa información y es importante que ustedes también la cuiden. Entonces, de favor, no publiquen nada de información personal, no nos hace falta. Con que sean generales, ni siquiera nos tienen que dar montos exactos. Por ejemplo, si ustedes tienen una deuda con Banamex por 131,487 pesos y centavos, con que nos digan que le deben a Banamex 135,000 pesos, más o menos, con eso es más que suficiente. Ya esa cantidad ya nos da un promedio para poder ayudarles. No necesitamos tampoco montos exactos, no nos hacen falta. ¿Sí? Bueno. Pues vamos a dar inicio a este programa. Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan. Ya comienzan a enviarnos saludos. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Como que mi voz se oye rara. Tengo por ahí una pequeña irritación en la garganta. A ver, vamos a ver. Ya aquí comienzan los primeros casos en Facebook. Por allá anda nuestro amigo Héctor Daniel Reyes. Le mando un saludo y un abrazo. Héctor, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Nos preguntan que por quién vamos a votar. Y estas preguntas se van a hacer cada vez más frecuentes conforme se acerque más esa fecha de las elecciones. Ideas importantes, las grandes aquí en nuestro país. Ya tenemos más o menos candidatos definidos, pero por obvias razones no lo vamos a hacer público para no influir, ¿no? Y ustedes voten por quien ustedes quieran votar, nada más infórmense muy bien, vean la realidad. Algo muy importante que hemos visto mucho últimamente, se ha desatado mucha guerra sucia de todos contra todos. No vamos a hablar de ningún personaje en particular, pero sabemos que hay uno sobre el cual va especialmente este asunto de la guerra sucia. Nuestro consejo es que investiguen, ¿sí?, a fondo. Es algo importante, realmente relevante. La situación económica que prevalece actualmente en el país deriva de esta situación, de haber hecho una mala elección al momento de votar en las elecciones pasadas. Entonces, en esta mi consejo es que se informen. No hagan caso de lo que aparece en Facebook o en Twitter o en fuentes que no tienen un respaldo, ¿no? Infórmense, investiguen, vean qué fue realmente lo que sucedió en su momento. Toda la información está ahí. Nada más hay que ver las fuentes, que sean fuentes confiables. Y con eso nos vamos a poder crear un criterio para poder definir cuál sería nuestra intención de voto. Porque es muy fácil decir, es que este señor es ratero. Bueno, perfecto. Mucha gente lo puede decir. El punto es probarlo. A ver, demuéstrame que lo fue. Demuéstrame que fue un ladrón. Demuéstrame que fue un corrupto. Demuéstrame que desvió recursos. No sé, que hizo algo malo. porque decirlo pues es bastante sencillo y esa información pues, se va viralizando. Y decían por ahí los señores del partido nazi, no recuerdo ahorita el nombre, pero uno de los principales más cercanos a Hitler, decía que una mentira repetida mil veces, pues tarde o temprano se convierte en verdad. Y es lo que está pasando ahorita. Hay mucha desinformación, muchas mentiras, muchos cuentos. Entonces, cada uno de ustedes tiene una obligación, así como la tenemos nosotros, y es informarnos. Ver qué es lo que realmente sucedió, si las cosas pasaron como dicen, si existen pruebas que lo demuestren. Y ya de ahí partir, decir, ah, bueno, pues sí, sí hay pruebas o no hay pruebas. Me están engañando, resulta ser que no es tan ladrón o no es ladrón y punto, ¿no? Y así ustedes se podrán hacer un criterio para poder votar. Así se podrá saber. Y así podrán definir ustedes su intención de voto o su voto de plano, ¿no? Bueno, dice Nergal Yarif que, buenas tardes, ¿sí es cierto que una deuda que se vende en un despacho sigue creciendo? Sí, por supuesto. Al momento de que se realiza esta transacción de venta de una cuenta a un tercero por parte de algún banco, por ejemplo, el acreedor que la compra, la empresa que adquiere esa cuenta, adquiere igualmente todos los derechos y todas las obligaciones que lleva la misma. Así las cosas, entre esos derechos, pues está esa tasa de interés que hemos detectado que lo que hacen los adquirientes, las empresas que compran esa cartera vencida, es que calculan una ganancia con base en esa tasa de interés. Una ganancia, pues es amplia, sí, es elevada. Por ejemplo, si ustedes le debían al banco 100 mil pesos y una empresa que compra cartera vencida adquiere esa cuenta, pues les va a decir que les deben 200 mil, ¿sí? Calculando intereses moratorios y ordinarios, les deben 200 mil pesos. Para que al momento de negociar, ustedes le terminen pagando quizás esos 100 mil pesos que se debían originalmente. ¿Por qué es negocio? Bueno, porque la empresa que compró esa cuenta en realidad nunca pagó esos 100 mil pesos. De una cuenta de 100 mil pesos a lo mejor pagó 15 mil, o 12 mil, o 10 mil pesos. Las pagan, los pesos los pagan en centavos, por eso es que es negocio para ellos comprar ese tipo de cuentas. Entonces, pues, lo que deben hacer ustedes es entender eso para saber más o menos sobre qué monto se podría negociar. Si, por ejemplo, ustedes le debían 100 mil pesos al banco y ya está con un adquiriente, con una empresa que compra cartera vencida, y esa empresa compró su cuenta en 40 mil pesos, pues ustedes digan, bueno, si a esta empresa le doy 50 o 60, con eso va a quedar más que satisfecha. Porque ya le están dando ustedes una ganancia, un muy buen margen de ganancia. Y muchas veces, la mayoría de las veces, haciendo una negociación adecuada, pues este tipo de empresas termina por aceptar. Es difícil, es largo el tiempo que hay que esperar, las negociaciones se complican y hay que tener una certeza absoluta al momento de formalizar la negociación, porque si no quieren cumplir después con lo pactado, pues no es como con un banco, que uno acude a la Condusef y si todo está en orden y tenemos respaldo suficiente, pues la Condusef obliga al banco a cumplir. En este caso, pues ya no se trata de un banco, ya no se trata de ninguna institución financiera. Y por lo tanto, la Condusef no las regula. Y tampoco se trata de un prestador de servicios, así que tampoco la Profeco los regula. No nos están vendiendo nada, en realidad. Entonces, se encuentran en un limbo legal en el que no hay una autoridad que los regule, que los sancione, que los obligue a cumplir con lo pactado. Entonces, al momento de negociar, se tiene que tener completa certeza de que todo está en orden, que contamos con los elementos suficientes, que hay confianza, que hay seguridad para poder negociar y liquidar esa cuenta. Les recuerdo que si ustedes están afiliados con nosotros los representamos legalmente en ese sentido y les damos una negociación totalmente garantizada, pues para evitar que caigan en estafas, ¿no? O engaños de descuentos falsos y después les digan que no, que siempre siguen debiendo. Bueno, dice David Ramírez, le contesta a nuestro amigo Nergal, pues sí, lo que le decía, siguen subiendo, que el estándar es así, ¿eh? Ellos podrían seguir cobrando intereses, porque no hay un tiempo límite para que dejen de cobrarlos, pero por regla general lo que hacen es calcularlos ya y fijan un monto, ¿sí? De 100 mil que les ponía yo como ejemplo, a lo mejor les quieren cobrar 200, 190, 180, 220, depende del acreedor, depende del tipo de cuenta, entre algunos otros factores. Pero todo eso se puede negociar pues, mucho más abajo, no pagar tanto dinero, siempre y cuando se haga una negociación pues de manera correcta, ¿no? Que no nos vayan a querer sorprender con distintas cuestiones, por supuesto. A ver, creo que ya moví aquí, ¿verdad? En un segundo. Ahí está, mira ya. Rápido que lo arreglé. Gamaliel Olvera, muy buenas tardes, Gamaliel, ¿cómo te encuentras? Nos pregunta, una pregunta muy buena, nos pregunta que qué riesgos hay cuando se vende una cuenta. Bueno, debemos entender lo siguiente, cuando las empresas compran cartera vencida, están comprando un riesgo, ¿sí? Porque obviamente si las personas, los deudores que tenían esas cuentas no pagaron es por algo. Entonces ellos adquieren estas cuentas por medio de subastas, se realizan subastas públicas, se arman paquetes, no compran una cuenta o dos, no, compran paquetes conformados por cientos de cuentas. De hecho, esos paquetes están cerrados, no hay forma de saber qué contienen. Lo que sí se sabe son los montos aproximados de la deuda total, ¿no? Por ejemplo, un paquete con una deuda total en cartera vencida de distintos clientes, de distintos productos financieros del banco X, por un monto total de 8 millones de pesos, por ejemplo, ¿no? Entonces ellos empiezan a ofertar, si el paquete vale 8 millones, arrancan, no sé, con 300, 500 mil pesos y de ahí va subiendo hasta que se llega a una cantidad que se paga por ese paquete. Ya ellos desarman ese paquete, ven las cuentas en lo individual y las van cobrando. Entonces lo que compran es un riesgo y por eso es que son mucho más agresivos que los bancos en el sentido de los procesos judiciales, porque ellos ya invirtieron. Claro, en esos paquetes habrá cuentitas de 10, 12, 15 mil pesos, que pues no valdría la pena para el adquiriente, para la empresa que compró esa cuenta, pues iniciar un juicio, porque gastaría casi lo mismo en demandar a esa persona, a ese ex cliente del banco, que es lo que podría recuperar por medio del juicio, ¿no? Entonces esas cuentas no tienen ningún riesgo de demanda, se pueden negociar hasta cierto punto más fácilmente. No se pueden conseguir descuentos tan atractivos porque los montos son pequeños, pero sí se puede negociar algo para que se pague menos. Cuando hablamos ya de cuentas grandes, ya a partir de los 30, 40, 50 mil pesos en adelante, pues ya existe un riesgo y esto es un riesgo mucho más alto que el de verle a un banco, por lo que les comentaba hace un rato, ¿no? Para ellos es una inversión que están haciendo y van a buscar su principal objetivo, pues sería lograr recuperar lo máximo posible, ¿no? O sea, todo el dinero que se pueda, cuanto antes, porque estarían perdiendo si no lo recuperan. Entonces, es que sí, deberle a un adquiriente es mucho más arriesgado en cuanto a procesos judiciales. Y finalmente, hablemos de la calificación en el Buró de Crédito. ¿Qué tanto les afecta a ustedes que exista la venta de su cuenta? Por eso nosotros siempre tratamos de negociar sus cuentas antes de que haya venta de la misma. ¿Por qué? Porque les afecta mucho en su historial crediticio. El que haya una venta de cuenta, pues no imposibilita el negociar la cuenta con el nuevo acreedor, con el adquiriente. Se puede negociar, pero sí les va a generar un registro negativo. ¿Esto qué quiere decir? Aunque se le pague la cuenta completita a la empresa que compró esa cuenta, el acreedor original, un banco, por ejemplo, que la vendió, no va a modificar la calificación. Y entonces en nuestro historial crediticio aparecerá que ese banco tuvo que vender la cuenta porque nunca le pagamos, ¿sí? Aparecerá una clave que indica que esa cuenta fue vendida. La clave es C de casa, B de vaca, que quiere decir cuenta vencida, vendida. Entonces, cuando ustedes quieran hacerse de otro crédito, aunque ya hayan pagado la deuda al adquiriente, aunque ya no deban nada en teoría, pues al momento de que los distintos acreedores revisen su historial crediticio, se van a dar cuenta por ese reporte que nunca le pagaron al banco. Y no hay forma de eliminar ese registro hasta que pase cierto tiempo. Dependiendo del monto adeudado, puede pasar un año, pueden pasar dos, pueden pasar 6 años para que ese registro sea eliminado y entonces ustedes puedan crearse un nuevo historial crediticio ya mucho más sano. Por eso es que nuestro consejo siempre es, vamos a tratar de negociar antes de que exista la venta de la cuenta. A veces es inevitable, ¿por qué? Porque pues ustedes pues no tienen dinero, están mal económicamente, tienen muchas deudas. Y en lo que se van negociando unas, pues las otras, pues va pasando el tiempo y posiblemente en algún punto vendan alguna de sus cuentas. Nosotros tratamos por todos los medios de evitar que eso suceda, pero a veces pasa. Entonces, nuestro consejo es ese, tratar de negociarlas todas antes de que exista venta. ¿En qué momento venden esas cuentas? Pues más o menos, y esto depende nuevamente, mucho ojo, porque depende mucho del tipo de cuenta, del monto adeudado, del tipo de acreedor, e incluso depende de cómo se encuentren en cuanto a cartera vencida, ¿sí? ¿Cuánta cartera vencida tienen en ese momento particular? Hay ocasiones en que algún banco ya tiene mucha cartera vencida y tiene que desahogarla. ¿Por qué? Porque el que un banco tenga mucha cartera vencida afecta su valor en el mercado. El valor del banco disminuye si tiene mucha cartera vencida y no se lo pueden permitir. Entonces, si el banco acumula mucha cartera vencida, comienza a venderla. Aunque no haya cumplido ni un año la cuenta, comienza a venderla para disminuirla. No la venden toda, pero sí venden una gran parte. En otras ocasiones sucede lo contrario. El banco se encuentra bien, su cartera vencida está muy bien controlada, pues le conviene más conservarla y no venderla. Por eso es que hemos visto cuentas que tienen 3, 4 años, 5 años con el banco y no han sido vendidas. Y también vemos que de pronto cuentas que tienen 8 meses, un año, de pronto las venden. Entonces ahí es otra cuestión, no existe un tabulador. El promedio sí lo hay, estamos hablando de entre 2 y 3 años aproximadamente a partir de que iniciamos la mora, pero no es una seguridad ni es una certeza. Podría ser que esa cuenta se venda antes o que se venda después o que sea demandada o que sea deducida fiscalmente. Existen muchas variables. No se confíen y no hagan caso de eso de que les dice la gente, no hombre, no te preocupes, en 6 años se eliminan tu registro. Rara vez sucede porque en ese periodo, en esos 6 años, si el acreedor vende la cuenta, adivinen qué pasa con ese tiempo que ya tenían avanzado. Se reinicia y volvemos a otros 6 años antes de que se elimine su registro negativo con un nuevo acreedor y aparte la calificación negativa con su acreedor original por la venta de la cuenta que se renueva otros 6 años. Para que se hagan una idea, tenemos casos de personas con más de 20 años con un mal historial crediticio por este tipo de situaciones. Entonces, mucho cuidado, por favor. No se confíen, asesórense bien para que tengan toda la información necesaria. Por cierto, hablando de asesórense bien, este fin de semana concedimos una entrevista más al periódico Reforma. Les recomiendo mucho que la chequen. Vamos a hablar de reparadoras de deuda. ¿Les conviene acercarse a una reparadora de deuda? ¿Es realmente una solución para su problema cuando existe un sobreendeudamiento, cuando queremos que alguien nos apoye a negociar unas deudas que tengamos por ahí pendientes? Bueno, decimos tajantemente que no. Pero lean el artículo, por favor. Les va a resolver muchísimas dudas. Me parece que salía publicado el día de hoy, pero lo buscamos ayer en la madrugada en internet y todavía no, ¿verdad? Bueno, les avisamos oportunamente. De todas formas, todos los artículos de entrevistas que nos han hecho en los distintos medios de comunicación nacional los vamos publicando en nuestras redes sociales. Estén al pendiente para que cuando vean en Facebook o en Twitter que sale la nota, pues la chequen, la revisen, la lean, les va a resultar de gran ayuda. Y también este jueves, no se lo pierdan, no tengo la información a la mano, ¿o sí? Creo que no la tengo aquí a la mano. El próximo jueves vamos a estar en Radio Educación, no desconozco la frecuencia, pero búsquenlo en internet, Radio Educación. Vamos a estar a las 12 del día totalmente en vivo, en Radio Educación. ¿Qué tanto? Vamos a tocar un tema bien interesante, vamos a hablar de qué tanto le afecta a nivel psicológico, a nivel emocional, el sobreendeudamiento a una persona y también la raíz psicológica y emocional del sobreendeudamiento. ¿Por qué nos endeudamos? ¿Por qué no tenemos un control? ¿Por qué aunque sabemos que nos va a costar trabajo pagar, aún así nos hacemos de deudas? ¿Qué parte de nuestro sistema, de nuestra psicosis, de nuestras emociones nos satisface el hacernos de cosas que a lo mejor no vamos a poder pagar después o que a lo mejor nos va a costar mucho trabajo pagar? Bueno, pues de todo eso vamos a estar hablando este jueves, próximo jueves, 1 de marzo, a las 12 del día en Radio Educación. Busquen en internet la frecuencia, de todas formas la vamos a publicar en nuestras redes sociales para que no se lo pierdan. Yo creo que va a ser de gran interés para todos ustedes este programa también. Bueno, dice, muy buenas tardes, saludos. Qué bueno que no se lo van a perder. No vamos a decir por quién vamos a votar. Dice David Caldera que sí es conveniente contestar la demanda, pero por supuesto, David Caldera, contesta la demanda de inmediato. ¿Qué pasa si nos demandan? ¿Qué pasa si nos demandan? Bueno, nos emplazan, así se le denomina, al momento de que llegue el actuario a nuestro domicilio para notificarnos de que tenemos este proceso judicial mercantil por alguna deuda que tenemos pendiente, por ejemplo, una tarjeta de crédito que no pagamos. En ese momento se nos emplaza, así se le dice, se nos notifica, se nos entrega una cédula de notificación por parte del juzgado, por supuesto, y se nos entrega la copia de la demanda. Todo esto, pues estamos hablando de muchísimas hojas, 20, 50, 100, 300 hojas, depende de a quién le debamos, cuánto, etcétera. Pero estamos hablando de una muy buena cantidad de papeles, tamaño oficio, con los sellos del juzgado, con las firmas de las autoridades, con todo lo necesario. Nada de que son esas hojitas que dicen próximo embargo, eso no. Es una cuestión bastante formal, se maneja un protocolo necesario para que pueda iniciar el juicio. Entonces se nos emplaza en ese momento, se nos entrega la cédula de notificación, se nos entrega la copia de la demanda y a partir de ahí tenemos, dependiendo de dónde se radique la demanda, tenemos 8 días, cuando menos, podrían ser más días, pero por lo menos tenemos 8 días para hacer nuestra contestación, para contestar la demanda. En ese momento, vayan con su abogado, que lea la demanda, que elabore la contestación y que la presente en el juzgado correspondiente para que den inicio a su defensa. Porque, ¿qué pasa si no contestan la demanda? Pues que su juicio se va en rebeldía. Ustedes ya están enterados que existe una demanda en su contra. Si ustedes no quieren hacer uso a su derecho a defenderse, es problema de ustedes. Todo lo que va a pasar es que el juez le va a dar la razón en todas las etapas procesales a la parte actora, es decir, a la parte que los está demandando. Ah, pues es que no me pagó tanta cantidad de dinero. Ah, no está el demandado. Perfecto. Fallo a favor de la parte actora. Ah, es que quiero que le cobre también todo esto de los gastos de mis abogados y la papelería y todo que me he gastado. Ah, no está la parte acusada. Bueno, pues no se está defendiendo. Pues fallo a favor de la parte actora. Y así todo lo que le pidan. Entonces se pueden meter en muchos problemas al final. Y ya cuando salga la sentencia, pues si no los embargaron al momento de que los emplazaron, al momento de que los notificaron, pues después podrían embargarlos. ¿Sí? Entonces es un derecho que tiene el acreedor para garantizar el pago de la deuda. Entonces, por favor, no se confíen. Sí, si ya están demandados, contesten la demanda. Si no tienen abogado, acérquese a nosotros. Ya no podemos llevar su asunto, pero les podemos asesorar para que cuando tengan abogado, pues le digan qué es lo que tiene que hacer más o menos. Recuerden que nuestros servicios de representación legal, de defensa legal, son exclusivos de la gente que está afiliada con nosotros. ¿Sí? Nosotros no podemos llevar casos externos. ¿Por qué? Porque la gente que está afiliada con nosotros nos paga una cantidad cada mes para contar con esa protección en el momento que la necesiten. Entonces, si nosotros nos ponemos a recibir casos externos, pues nos vamos a saturar y al rato que alguno de nuestros afiliados nos necesite, a lo mejor no vamos a poder atenderlo de la manera que se merece. Para eso paga, ¿no? Entonces, por eso es que no llevamos casos externos. Llega mucha gente a nuestras oficinas ya con sus demandas y nos dice, es que mira, me demandaron. Bueno, ¿eres afiliado nuestro? No, no te podemos ayudar. Nos encantaría, porque vemos la desesperación con la que llegan, pero no podemos hacerlo porque no sería justo para todas las personas que pagan su cuota mensual. Entonces, si ustedes quieren contar con esa protección, afíliense. Y si no, si los llegan a demandar, pues necesitan contratar un abogado. Así de fácil. Bueno, dice... Saludos. Dice Nazaret Rojas, ¿qué tan fácil es negociar cuando la deuda la compró un acreedor? Relativamente hablando es fácil, pero no todos los acuerdos que nos ofrecen los adquirientes, las empresas que compran cartera vencida, a veces no todos los acuerdos son reales, son falsos, son nada más para sacarnos un pago y después querernos cobrar más. Por eso es que les decía yo hace un rato, el negociar con un adquiriente, con una empresa que compró una cuenta en cartera vencida, requiere de mucho cuidado, ser muy meticulosos, estar muy, muy, muy asegurados con todo lo necesario para que se formalice este acuerdo y se pague y después no nos quieran cobrar de nuevo. Entonces, sean muy cuidadosos, muy cautos. Si ustedes ya están afiliados con nosotros, pues nosotros nos hacemos cargo de todo eso, para eso estamos. Y si no están afiliados, los podemos asesorar sin costo. ¿Sí? Nos pueden mandar su documentación, les decimos si está bien, si está mal y qué es lo que tienen que ir haciendo. Pero mi consejo, de verdad, mejor afíliense, ¿sí? Porque es como si yo le quisiera hablar por teléfono al dentista y decirle, oiga, dentista, ¿cómo jaco la muela? Dígame. Me decía el dentista, pues yo te puedo decir más o menos qué hacer, ¿no? Pero a lo mejor te amuelas la boca. Algo muy similar pasa con este tipo de situaciones. Nosotros les podemos decir qué hacer, pero a lo mejor no sale bien. Entonces, lo mejor es ir con un experto y que lo haga. Y aparte somos una asociación civil. Las cuotas son bajísimas, bajísimas. Bueno, dice Gabo Guerrero, que manda un saludo, dice que tiene una deuda con Sicrea, un autofinanciamiento en Nissan. El carro lleva mes y medio en el taller y es hora que no se lo regresan. El carro es nuevo, se usó 15 días. Ya no quiere el auto, no le satisface, ya no le da confianza. La pregunta es, ya no quiero esa deuda. Si lo deja en la agencia y ya no paga, ¿lo pueden obligar o pagar algo si no tiene el bien? Claro que sí. El que esté en la agencia, el que el auto no sirva, no te libera de la responsabilidad de la deuda. Muchas personas se confunden, dicen, pues me salió malo, ya se los dejé, ya no les pago. No. Legalmente hablando, existe un contrato que especifica qué es lo que pasa en ese tipo de situaciones. El auto, pues, está siendo reparado, ¿no? Entre comillas, puede tardar mucho. Pero la deuda continúa. Lo que tienes que hacer, mi estimado Gabo, para cancelar ese contrato de manera efectiva, es acudir a la Profeco, en este caso, porque no es un banco. Estamos hablando de un comercio, de una empresa que te está vendiendo un bien, en este caso un vehículo. Entonces, vas a la Profeco, presentas una reclamación por esta situación. La Profeco lo citará para un par de audiencias de carácter conciliatorio. Si ellos no te resuelven de manera satisfactoria, estás en todo tu derecho de cancelar ese contrato, de darlo por terminado por esta situación y que ya no tengas ninguna obligación con Sicrea en este caso. Pero no vayas a hacer lo que dices, no dejarlo de pagar y ya, porque la deuda continúa. Sí, y al rato te puedes demandar, te pueden embargar, te van a meter en un gran lío en el buró de crédito porque te van a embargar el coche, tú ya no lo quieres, ok, que se lo lleven. Pero vas a tener un muy mal historial crediticio por esta situación porque la peor calificación que puedes tener en el buró de crédito es que te hayan demandado. Entonces, imagínate nada más que por esto arruines tu historial crediticio, pues no estaría nada bien. Entonces decía, acércate a la Profeco, presenta la reclamación formal, es engorroso, hay que estar yendo, se pierde tiempo, pero es la única forma. Es lo que marca la ley y tienes que hacerlo de acuerdo a lo que la ley señala. De otra forma, le estarías dando la razón a ellos. Bueno, dice, le mando saludos, muchas gracias a todas las personas que nos envían saludos. Es Radio Educación, vamos a estar en Radio Educación este jueves 12 del día. No tengo la frecuencia aquí, lo vamos a publicar al ratito en nuestras redes sociales, pero busquen en Google Radio Educación y ahí les dirá en dónde nos pueden escuchar totalmente en vivo. Próximo jueves, el asunto de la psicología, las emociones del deudor. Antes de hacerse de la deuda, ¿qué es lo que los motiva a endeudarse? Y después, ya endeudados, ¿cómo les afecta el nivel de estrés de tener esa deuda? Bueno, dice Gabriel Jesús Balam, que lo fueron a visitar una vez por unas deudas de financiera y hasta ahora no sabe nada del despacho. Ya han pasado más de 6 meses. Bueno, les recuerdo a todos ustedes que si ustedes quieren saber cómo se encuentran en cuanto a cuestiones judiciales, si ustedes quieren saber si ya los demandaron o no, tenemos un servicio totalmente gratuito, no les cobramos un centavo. Mándenos su nombre completo, por favor, el nombre de su acreedor y el estado de la República donde se obtuvo ese crédito. Por ejemplo, si lo obtuvieron en Guerrero, bueno, pues nos ponen que fue en Guerrero, si fue en Oaxaca, nos ponen que en Oaxaca y así. Y lo que hacemos nosotros es correr su nombre en los boletines judiciales de la zona, ¿sí? Y ya nos dirá si existe un proceso judicial o no en contra de ustedes. Si no lo hay, les avisamos. Y si lo hay, por supuesto que les avisaremos también para que pues tomen cartas en el asunto. Toda la gente que está afiliada con nosotros, absolutamente toda la gente que estamos representando legalmente, tiene ese servicio por default un par de veces al mes. Corremos en los distintos boletines judiciales del país el nombre de todos nuestros representados para ver si nos vota alguno. Y si sale alguno, bueno, antes incluso de que lo emplacen, nosotros ya estamos enterados que fue demandado y podemos armar la defensa antes siquiera de que lo vayan a visitar a su domicilio. Así que cuando llegan a su casa a quererlo emplazar, no, pero ya está leccionadísimo nuestro representado, ya sabe exactamente qué hacer, estamos al teléfono con él todo el tiempo, no permitimos que le embarguen absolutamente nada y simplemente lo emplazan, lo notifican, se retiran y comenzamos con su defensa que ya tenemos estructurada, ya nada más la complementamos con la información que viene ahí en la copia de la demanda y de ahí partimos. Entonces, todos nuestros afiliados no tienen la necesidad de hacer esto que les comentaba yo, de mandarnos su nombre, etcétera. Nosotros lo revisamos por default. Pero si ustedes no están afiliados a la organización, es un servicio gratis. No les cobramos un centavo. Manden la información a contacto@dddmx.org. contacto@mdmiguelx.org. Ahí nos mandan su información y con gusto checamos su estatus judicial. Bueno, a nuestros amigos en Twitter y en el chat de la estación de radio los vamos a desconectar 5 segundos en lo que reiniciamos el servidor. En Facebook no nos vamos a ningún lado, nada más Twitter y chat de la estación. 5 segundos, regresamos con ustedes. Y vamos a reiniciar. Y ya reiniciamos, así de fácil. Bueno, ya estamos de vuelta. Dice Ana Escalante que su mamá tiene una deuda con Bancoppel, pero de hace como 7 u 8 años... Ah, perdón, no, mentira. Pero hace como 7 u 8 meses dejó de pagar por enfermedad y no tiene empleo. Ella tiene 60 años y su Afore lo tiene en Coppel, pero ella ya quiere hacer su trámite para retirar su dinero. La duda que tiene es que si ella hace su trámite y retira el dinero, ¿le quitan el dinero por lo que debe? ¿Qué puede hacer para que eso no suceda o de qué forma podría hacerle para que no le quiten el dinero? Pues sí es una complicación, porque lo que va a hacer Coppel es que va a depositar ese dinero seguramente en Bancoppel o con ellos mismos, pero lo más seguro es que lo hagan con Bancoppel directamente, ¿sí? Es muy, muy, muy probable que al momento de que hagan ese depósito se cobren a lo chino lo que debe tu mamá. Entonces el consejo es que le paguen con cheque, ¿sí? Que le hagan un cheque a su nombre y que lo vaya, que lo depositan en otra cuenta, que no sea la de tu mamá o en algún otro banco, para evitar que se vayan a cobrar a lo chino, por favor, porque sí existe un alto riesgo, por lo que nos comentas, de que vayan a hacer este cargo, porque como es con Bancoppel directamente el problema, Bancoppel lo que va a hacer es depositar en la cuenta de tu mamá, y como tiene ese saldo negativo ya, automáticamente, pum, le van a retener el dinero. Entonces, ¿qué pide un cheque? Sería la única opción. De otra forma, es casi un hecho, no es totalmente seguro, digamos un 90% de posibilidad de que se cobren a lo chino. Entonces, mucho cuidado, porque hijo, hemos visto muchísimos casos similares al de tu mamá y pasa bastante frecuentemente. Ay, dice Abraham Herrera que debe haber una reforma para que cuando se vende una cuenta se pierda el derecho a seguir reportándola. Pues no estaría nada mal, pero como ahora se le debe al adquiriente y se transfieren derechos y obligaciones, pues el adquiriente está en su derecho de reportar esta situación ante las distintas sociedades de información crediticia. En este caso, bueno, por supuesto, al Buró de Crédito, porque la deuda ahora es de ellos, les pertenece y tú les debes. Entonces la ley lo maneja de manera clara, pero que sí pueden reportar esto. Lo ideal es que no fuese así, pero en el terreno de lo real es así y pues hay que manejarnos de acuerdo a esta situación. Y es muy difícil que se pueda reformar porque estaríamos violentando el derecho del adquiriente. Van a decir, bueno, ¿y bajo qué argumento? Si la realidad es que se le debe dinero, ¿por qué no podría reportarlo? Porque hemos estudiado esto a fondo, ¿eh? Llevamos 9 años en esto, defendiendo deudores, y hemos visto absolutamente todas las variables posibles que ustedes nos indiquen para beneficiarlos. Hemos logrado muchos avances, por ejemplo, una mayor regulación hacia los despachos de cobranza. Hemos logrado también que en algunos casos se tipifique como delito algunas cuestiones que manejaban anteriormente los despachos de cobranza. Hemos logrado una reducción de aproximadamente un 70% en el nivel de acoso hacia el deudor por parte de los despachos de cobranza. Entonces, sí ha habido muchos avances, sobre todo en materia de cobranza, que es una de las cuestiones que más les afecta a todos ustedes. Pero en otras estamos atorados por esta situación de que el deudor tiene sus derechos, por supuesto, pero no pueden estar por encima de los del acreedor. Tiene que haber equidad. ¿Se debe dinero? Sí, bueno, pues está en su derecho de reportar esta situación. Así de sencillo. Dice Gamaliel Olvera que el negocio es sagrado en ese sistema financiero caduco. Y ya también aparte de todo. David Caldera, tiene una deuda de un tractor, ya lo demandaron, ¿le conviene contestar? Sí, por favor, lo que te decía hace un rato, no es que te convenga, tienes que contestar la demanda, por favor, defiéndete, es tu derecho, contrata un abogado y que inicie tu defensa a la brevedad, porque si no lo haces, lo decía yo hace un rato, tu juicio se va en rebeldía, y todo lo que diga la parte actora, es decir, el acreedor, quien te demanda, el juez se lo va a dar, le va a conceder absolutamente todo lo que pida, porque tú no te estás defendiendo. Y estás en tu derecho a hacerlo, pero si no lo haces, nadie te puede obligar tampoco a que lo hagas, ¿verdad? Entonces sí, hazlo, por favor, defiéndete. Gamaliel Olvera, 1110 AM, Radio Educación. Ah, muchas gracias, mi estimado Gamaliel Olvera, ya nos pasó el dato. Próximo jueves 12 del día, jueves 12 de la tarde, Radio Educación, 1110 AM, en vivo, Defensa del Deudor. Hablando con un panel de expertos también que nos van a acompañar ese día. Sobre el asunto de lo emocional, lo psicológico de tener deudas. Un tema bien interesante. Dice, y en el periódico Reforma estuvimos apenas también. No creo que no salió el día de hoy el artículo, pero lo vamos a estar monitoreando. Hablamos para el periódico Reforma acerca de las reparadoras de deuda. ¿Les conviene? ¿No les conviene? De todo eso y más. Hablamos para el periódico Reforma. En cuanto tengamos la nota, la vamos a publicar en las redes sociales para que ustedes también la puedan ver. Dice Salinas Rosas que debe 7,000 pesos de luz. Ya les dijo que se iba a pagar el mes que viene. No quieren. ¿Qué procede? Pues págales el mes que viene. Digo, te va a decir, no quiero. Bueno, pues ni modo, ¿no? y espera. Si no quieren esperar, acude a la Profeco. Y en lo que se realiza la conciliación y todo eso, vas a ganar tiempo. E incluso ya en alguna de esas audiencias les dice, mira, aquí están sus 7,000 pesos. Y ahí muere. Ya no les debo. Pero el chiste es ganar tiempo. Y un recurso bastante usado es acudir a la Profeco y en lo que se llega al citatorio y en lo que inicia este asunto de las audiencias conciliatorias, etcétera, se puede ganar pues más de un mes, mucho más. Dice David Caldera que ya tiene la contestación, es en la Ciudad de México. Perfecto, mi estimado David, hazlo, por favor. Es un gran problema que también nos reporta mucha gente que vive pues, en otras partes de la República Mexicana. que el 99% de las demandas se radican aquí en la Ciudad de México. ¿Por qué lo hacen así los acreedores? ¿Por qué si una persona vive en Durango, por qué se tiene que llevar su proceso judicial aquí? Porque si ustedes leen sus contratos, están renunciando a su derecho de que el juicio se lleve en el mismo lugar donde se aperturó esa cuenta. Y como están renunciando a ese derecho, al momento de que los demandan, el acreedor dice, ah, bueno, pues le vamos a complicar la situación. Si vive en Durango, pues radicamos la demanda en la Ciudad de México. Y entonces, pues la persona se tiene que trasladar hasta acá o contratar un abogado que lo represente hasta acá. Por eso es que muchas personas nos dicen, bueno, ¿y por qué defensa del deudor me puede ayudar si yo vivo en Coahuila? Bueno, porque el 99% de los juicios se llevan aquí. Prácticamente todas las demandas que estamos llevando en este momento, las estamos llevando aquí, a excepción de dos que estamos llevando en Nayarit. Entonces, esa es la ventaja que tenemos nosotros al estar aquí en la Ciudad de México. Por cierto que ya estrenamos nuestras nuevas oficinas. Ya mucha gente ya nos fue a visitar, de verdad. Muchas gracias por la confianza. Nos encontramos ubicados en Avenida Cafetales 1814, Avenida Cafetales 1814, en la colonia Hacienda de Coyoacán. Muy bonitas, un edificio nuevecito, muy amplias. Les van a gustar nuestras nuevas oficinas de asesoría para todos ustedes. Visítenos con toda confianza en esta nueva dirección. Dice Ismael Can Manzanero, que le debe a Santander y tiene su ahorro en Banamex. ¿Se lo pueden quitar? Sí pueden, pero tendrían que demandarte. No podrían cobrarse a lo chino directamente. Si lo tuvieses en Santander, sí podrían cobrarse sin juicio. No tendrían que demandarte porque tú les estarías dando permiso de que así lo hagan. Lean sus contratos. Pero si lo tienes en otro banco, bueno, no existe ese riesgo, pero sí podrían hacerlo. Pero necesitan iniciar un proceso judicial de carácter mercantil en tu contra y solicitar al juez que se te embargue ese dinero. Dice Francisco Alcalá que cómo se afilia. David Caldera nos pregunta que cómo se afilian. Ahorita les paso el dato con muchísimo gusto para que se puedan afiliar a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Les recuerdo que somos la asociación de ayuda al deudor más grande de América Latina. La única que existe en México, una asociación civil de ayuda al deudor. Por eso es que como no tenemos fines de lucro, nuestras cuotas son realmente bajas. Son únicamente cuotas de recuperación bajísimas por los servicios prestados. Ustedes pueden revisar esas cuotas. De verdad, muchas personas nos han dicho, es que esto no puede ser. No puedo creer que me van a cobrar. Yo pensé que eran cuotas semanales. Y no, es una mensualidad. Pero es que realmente no necesitamos más. No nos interesa hacer negocio con ustedes. Tenemos 9 años trabajando de manera muy honesta, de manera muy profesional. Ni una sola queja en 9 años a todas las personas que han recurrido hacia nosotros. Se les ha ayudado. Sí, llegamos a cometer errores, tratamos de corregirlos, de resolverlos, pero hemos trabajado bien y hemos ayudado a ya prácticamente 50 mil personas a liquidar sus deudas aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, la única asociación civil de ayuda al deudor de todo el país y la más grande de América Latina, porque también hay defensa del deudor en Argentina, por ejemplo, y los respetamos mucho y les mando un saludo y un abrazo a mis queridísimos amigos de allá. Pero sí, manejamos una cantidad de gente mucho mayor aquí. Bueno, dice Abraham Herrera Araiza, el adquiriente tiene derecho, pero el banco debería perder el derecho, pues ya la vendió. Bueno, es que también existe su derecho a reportar eso. También lo hemos peleado, pero nos dicen, bueno, es que el banco tuvo que venderla, pobrecito. Tuvo que vender la cuenta y es su derecho hacerle saber esta situación a sus colegas, a los demás bancos. O a los demás acreedores de demás empresas que se dedican a otorgar financiamientos. Es una especie de advertencia, ¿me explico? Entonces, sí, hasta cierto punto tienes razón, mi estimado Abraham, pero volvemos al asunto del derecho del acreedor. Es su derecho decir, bueno, es que no me pagó, pobre de mí, bubu, pues lo voy a reportar para que se le quite. Y es una realidad, por eso lo hacen. Habría que tratar de mediar esta situación, ¿no? Si el acreedor... Ya recibió un pago, por ejemplo, porque ya obviamente se le pagó por esa cuenta, pues que no pudiese reportar por tanto tiempo la misma, ¿no? La venta de esa cuenta, que a lo mejor la pueda reportar 90 días naturales. Y después de esos 90 días se tenga que desaparecer ese registro. Para mí sería bastante justo que se manejase de esa forma. Vamos a ver de qué forma. Ahorita es difícil por los tiempos electorales, pero poder elaborar alguna estrategia jurídica y presentarla, ya que haya pasado el asunto este de las votaciones y todo, presentarla para ver de qué forma podemos impulsarla y que se apruebe. Ya hemos utilizado a los partidos políticos para que nos echen la mano en ese sentido, pero les recuerdo, nosotros somos una organización civil sin ningún partido político. A nosotros no nos apoya el PRI, ni Morena, ni el PAN, ni Nueva Alianza, ni nadie. Nos mantenemos limpios en ese sentido, porque sentimos que podríamos desvirtuar el movimiento. Hace muchos años, hace 7 años, no más, hace 8 años, sí estuvimos con un partido, Convergencia se llamaba, que nos iba a apoyar, que nos iba a ayudar mucho. Sí nos impulsó un poco al principio, la verdad. Pero después comenzaron con ciertas mañas un poco extrañas y decidimos hacernos a un lado. Y ya no seguimos trabajando con ellos, pero hasta ahí. Es lo más que nos hemos metido en cuestiones políticas, porque sabemos bien cómo es la política aquí en México. Terminaríamos desvirtuando todo lo que hemos hecho. Lo mismo pasa con las televisoras. Hace algunos años también tuvimos un programa de televisión en Televisa, allá en Guanajuato. Y el programa era muy exitoso, mucha gente nos veía. Nos trajeron aquí a México y nos querían poner en un horario estelar, en Foro TV, con una cápsula de media hora de información financiera. Pero nos dijeron, ¿sabes qué? Sí, van a hacer su cápsula, los van a ver pues millones de personas, pero no pueden hablar mal de los bancos, no pueden aconsejar que la gente deje de pagar, tienen que apoyar a estos patrocinadores que eran bancos. Entonces, la paga no era mala, la verdad, pero preferimos decirles que no, muchas gracias, porque volvemos al asunto de desvirtuar lo que hacemos. Nos gusta lo que hacemos, ayudar a la gente. Yo creo que es lo que hace falta en México, el poder brindar apoyo de vez en cuando. Es algo bien raro, pero es algo que se siente bien, la verdad. Nos gusta lo que hacemos. Entonces vamos a tratar de mantenernos así, pero sí, para este tipo de cuestiones como la que comenta Abraham, de impulsar reformas o leyes que beneficien al deudor, pues sí, forzosamente tenemos que pedir el apoyo de algún partido político. No vamos a trabajar con ellos permanentemente, bajo ninguna circunstancia, pero sí vamos a sacar provecho, para eso les pagamos, ¿no? Por ejemplo, que fue hace 3 años, hicimos un foro de educación financiera en la Cámara de Diputados, ahí nos apoyó el PRD para hacer este foro, pero nada más para eso y ya. Tuvimos el foro, muchísima gente asistió, mucha gente salió bien informada, se acabó el foro, muchas gracias PRD, cada quien sigue con su vida. Nos insistieron mucho, nos estuvieron llamando por teléfono mucho tiempo para que aconsejáramos a nuestros seguidores que votasen por ellos, pero no nos interesa hacerlo. No nos interesa hacerlo, yo creo que es algo que debemos respetar, su preferencia electoral, su preferencia política. Y pues sí, aconsejarlos tal vez que se informen bien, eso sí, pero hasta ahí. Bueno, dice, a ver, Juan Carlos Anaya, ya se acaba el programa, no puede ser, ¿qué hora es? Ay, perdón, ya no voy a divagar, nos vamos directo a las asesorías. Juan Carlos Anaya, una duda, cuando sucede un embargo y ya sea un afiliado con nosotros, con Defensa del Deudor, se contacta a nuestro número de emergencia, pero ¿cómo le hacemos nosotros para que no proceda el embargo? Ah, eso es muy sencillo, mi estimado Juan. Mira, por regla general, nosotros ya sabemos que te demandaron mucho antes de que te emplacen. Entonces nosotros nos ponemos en contacto con los abogados del banco para hacerles saber esta situación, que tú ya estás siendo representado con nosotros, que no queremos que te embarguen. Se trata de conciliar, ¿no? No nos vamos a pelear con ellos. Hablamos entre abogados. Nuestros abogados hablan con los abogados del banco. Y se llega a un acuerdo, mira, sí te va a pagar. Ya iniciaste el proceso judicial, no vamos a pedir que lo desistas en este momento. Emplázalo, notifícalo. Nos va a hablar por teléfono para estar con él durante todo este asunto, para apoyarlo. Y ya, nos vemos en el juzgado y ahí podemos firmar un pacto, un convenio judicial, bajo el cual él te va a pagar. Entonces nosotros hablamos con nuestro representado, le decimos, bueno, ya te demandaron. ¿Cuánto podrías pagar tú al mes? No sé, si te demandan por 100,000 pesos. ¿Cuánto podrías tú pagar al mes durante determinado tiempo para liquidar la deuda? Y ya nuestro representado nos dice, pues yo podría pagar 500 pesos mensuales. Perfecto. Eso es lo que se les ofrece. Mira, no te va a poder pagar más. De nada te sirve quitarle sus cosas. De nada te sirve continuar con un proceso que te está generando gasto, ¿sí? Te cuesta dinero. Vamos a pactar, te va a pagar esto. Es un convenio judicial, te lo va a cumplir, ya hablamos con él. Y listo, se acabó el asunto. Así funciona el 99.9% de las veces. Si por alguna razón no pudimos enterarnos que iban a ser demandados, por eso es que tienen el número de emergencia, nos llaman, ¿sabes qué? Ya tengo aquí al actuario y me está emplazando y me quiere embargar. Nos pasan a los abogados del banco y paramos el embargo. Jamás, en 9 años, jamás han embargado a uno solo de nuestros representados. Nunca. No se han llevado ni un calcetín de su casa. Nos sabemos bien cómo funciona, sabemos bien cómo hacerlo. Tengan confianza. Así es como trabajamos y es por eso que les podemos ayudar de una manera tan efectiva. Dice Ana Escalante, entonces su mamá, en cuanto al asunto de su Afore y Bancoppel, ¿puede ir a Coppel y continuar con su trámite y cuando se lo den pida cheque y no habrá ningún problema? Bueno, puede pedir el cheque, sí, por supuesto. Aquí el problema será que se lo quiera dar Bancoppel. ¿no? Ese va a ser el gran problema. Va a decir, ah, no, pues me debe, me conviene más depositarlo. Si se lo da, qué genial, pero no está obligado. Él podría depositarlo en su cuenta y que tu mamá lo saque. Entonces, mucho cuidado con eso. Traten de manejar todo de manera muy tranquila, muy, muy casual. Díganme, ¿sabes qué? Sí me interesa retirarme afuera, pero ¿me podrían dar un cheque, por favor? Es que necesito hacer unos pagos o no sé. Y que les den el cheque y se retiran. No traten de enredarse demasiado. ¿Me explico? Dice Chris Gordon que tiene una deuda con Banco Azteca, lleva más de un año de no pagar. ¿La pueden demandar? Sí, claro, por supuesto. Ya con los intereses son 94 mil pesos. Le llegó un papel de un despacho donde dice que la van a demandar. Su pregunta es, si tiene un papel de contrato de donación de casa, ¿la pueden embargar aún así? Bueno, la casa no te la podrían embargar. Deja tú el papel de la donación. No te pueden embargar una casa por 94 mil pesos. Salvo que fuese una casitititita de 200 mil pesos, ¿no? ¿Por qué? Porque existe un tope máximo para el embargo. Imagínense ustedes cuántas injusticias se cometerían si no existiese un tope para que pueda haber un embargo. Y ese tope son 3 veces la suerte principal, el monto que se adeuda. En este caso, 94 mil pesos, te podrían embargar un bien que a lo mejor llegue a los 280 mil. Nada más. No se puede ir más allá. Entonces, si tú tienes una casa que vale 290 mil pesos, ya no te la podrían embargar porque supera ese monto máximo. Te podrían embargar muebles, coches, motocicletas, siempre y cuando no superen el valor que te comento. Pero hasta ahí. La casa, pues no, imagínate, por 94 mil pesos que se hagan de una casa, no se puede. Dice Gabo Guerrero que cómo se afilia. Ahorita les paso nuestros datos para que se puedan afiliar a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. De todas formas, aquí mi amigo Mau Pérez, productor de estos programas, al que le mando un saludo muy afectuoso, ya puso el enlace para que se puedan afiliar a la organización. Dice Chris Gordon que se puede reafiliar. Claro que sí, Chris, por favor, llámanos. Estamos para ayudarles. Se pueden reafiliar sin ningún problema. Dice Ver Rebollar que tiene que hacer otro contrato con nosotros. Su asesor ya no trabaja con nosotros. Ya no tiene número de emergencia, es afiliado. Sí, mira, es normal. Digo, como en cualquier empresa, entra y sale gente a trabajar con nosotros todo el tiempo, pero siempre se les reasigna un asesor. Mi estimado Ver Rebollar, mi estimado Chris Gordon, regálenos una llamada telefónica. Y a la persona que les conteste, díganle, ¿sabes qué? Mira, yo fui afiliado con ustedes, ya no sé cuál sea mi número de contrato, o sí tengo mi número de contrato, me quiero reafiliar o quiero continuar con mi afiliación, y ya les dirán qué procede. Es un trámite sencillísimo, más o menos en 24 horas vuelven a tener todos los servicios de protección, y de ahí continuamos. Y cualquier duda es importante. Aquí lo que nosotros necesitamos de ustedes es mucha comunicación. Nosotros estamos trabajando todo el tiempo, ayudándoles para que puedan resolver sus problemas de deudas. Pero tiene que haber comunicación en ambos sentidos. Entonces, cualquier duda que ustedes tengan, cualquier inquietud, recuerden que somos una asociación civil, aquí estamos para ayudar. Si ustedes, por ejemplo, un mes o 2 meses o 3 meses no van a poder pagar su cuota mensual, que aunque es muy baja, a lo mejor se les complica por cualquier cuestión, regálenos una llamada. Díganos, ¿sabes qué, Defensa del Deudor? No te voy a poder pagar este mes, o 2 meses, o 3 meses, pero no quiero perder mi protección. ¿Qué tengo que hacer? Y con todo gusto, se los juro, no les vamos a decir que no jamás. Vamos a decir, ¿sabes qué? Sí, no hay falla. Vas a hacer lo siguiente y ya después nos pagas. ¿Por qué? Porque de eso se trata la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, de ser una solución y no un problema. Entonces, si ustedes, porque mucha gente está acostumbrada, dice, es que ya no estoy pagando y me da pena hablarles. O no voy a poder pagar y me siento apenado, no quiero hablarles. Porque así los tratan en la mayoría de los lugares, ¿no? Si yo no puedo pagar mi recibo telefónico y hablo, me van a mandar al diablo. Me dicen, no, pues usted pague o le cortamos el servicio. Aquí no funciona así. Es algo, se los decía yo hace un rato, es algo muy raro, poco frecuente, pero así trabajamos nosotros. Si ustedes no van a poder pagarnos, lo entendemos y no nos va a afectar. Los podemos esperar porque muchas otras personas nos están pagando. Entonces, ¿sabes qué? Defensa, aguántame 1 mes, 2, 3 meses. Te esperamos. Y no te vamos a cobrar 1 peso de intereses. Porque es otra cosa que la gente dice, pero si no te voy a pagar, me tienes que cobrar recargos. No, nada. Si tú pagas 100 pesos al mes y no nos vas a pagar 3 meses, pues nos vas a deber 300 pesos. Nada más. Porque sí, estamos trabajando, ¿no? Es lo justo. Pero no nos vas a dar 1 centavo de recargos. De eso se trata, de ayudarnos, de crear esa cultura, de hacernos a un lado eso de... Ah, no, pues no lo vas a hacer, te voy a cobrar de más. O no lo vas a hacer, te corto el servicio. O no, el chiste es que como mexicanos que somos, nos podamos echar la mano de vez en cuando. Y de verdad, háganlo. A lo mejor muchos dicen, ay, puras mentiras, no es cierto. Háganlo, hagan la prueba y verán lo que les decimos. Bueno, dice A ver. Ya me movieron todo el asunto. Muchos saludos, hombre. No saben. De verdad agradecemos todo lo que ustedes nos dicen. Nos motiva a trabajar todos los días. No los leo a todos, discúlpenme, porque son muchos saludos, pero sí a Puebla, a Zacatecas, a Durango, a Sinaloa, nuestros amigos de Guatemala que siempre nos escuchan, de verdad muchas, muchas gracias, a los Estados Unidos, Los Ángeles, California, San Francisco, de verdad gracias por sintonizarnos, estamos para servirles, para ayudar, de eso se trata, de ayudar. A lo mejor ustedes algún día se les presenta esa oportunidad de ayudar a alguien, dicen, ah bueno, pues ya, en algún momento alguien me ayudó, ahora me toca a mí, ¿no? Ir ayudando poquito a poquito, de eso se trata. Bueno, dice, dice quién, Chris Gordon, ya lo leí, Abraham Araiza, ojalá se pueda seguir defendiendo a los deudores. Vamos a seguir, ya tenemos 9 años, vamos para 10 años, este año cumplimos 10 años ayudando a los deudores de la República Mexicana y por supuesto vamos a continuar así, nos gusta nuestro trabajo, yo tengo desde el día 1, desde que se creó la organización estoy aquí en defensa del deudor y la verdad disfruto enormemente. Es algo que me apasiona, es algo que me encanta poder hacer estos programas de radio, es algo que me fascina. No saben cuánto me gusta que ustedes reciban información, que ustedes cuando acabe el programa digan, ah, mira, pues ya sé exactamente qué es lo que tengo que hacer o qué exactamente me puede pasar, porque yo sé que esta información lo saca de esa incertidumbre que tenían ustedes cuando llegaron. Es que no sé qué va a pasar. Bueno, aquí les vamos a decir qué es lo que va a pasar. Y ya con esa información ustedes ya encuentran esa tranquilidad. Ah, perfecto. Ya sé que sí me pueden demandar, pero puede pasar esto, esto, esto antes de que lleguemos a eso. O se puede hacer esto y esto y esto y evitar que eso pase. O ya sé que no me van a demandar porque debo muy poco, porque no les conviene. Obviamente tengo que pagar, pero ya sé cómo hacerle. O sea, de eso se trata. Por eso es que me gustan estos programas. Compartir esa información con ustedes para mí es un placer. Y por supuesto, de parte de todo el equipo que conforma este programa, mi amigo y productor, Maurilio Pérez, claro está. Dice quién. Ay, es que me mueven todo el chat. Ismael Can, que debe a Santander y ahora en Banamex. ¿Se lo pueden quitar? Sí, pero tendrían que demandarte. Es complicado. Sí podrían hacerlo. Gabo Guerrero, retomando lo del auto que está parado en la agencia Nissan. No de ninguna garantía. No de ninguna garantía para que le aceptaran el crédito. Su pregunta es, ¿lo pueden meter a la cárcel o embargar algo? No, a la cárcel jamás, porque deber dinero no es un delito, ¿sí? Está consagrado en la Constitución. Tener deudas bajo ninguna circunstancia amerita una pena privatoria de la libertad. No los pueden encarcelar, vaya, por deber dinero. Así deban 50 millones. Es una deuda, no es un delito. Las deudas, el deber dinero no está tipificado en el Código Penal, ni federal ni local, de ninguna parte de la República Mexicana como un delito. Entonces, ustedes pueden deber dinero y no pueden ir a la cárcel. ¿Me explico? Porque no actuaron de forma dolosa, porque no es algo intencional, porque está pasando algo que no les permite pagar. Es así de fácil. No se están robando nada, vaya. Entonces, a la cárcel no puedes ir. Sí te pueden embargar porque sí hay un bien en garantía. Pero el bien en garantía es el coche en sí. Lo que te podrían embargar, mi estimado Gabo, pues sería el carro. Pero nada más. No podrían embargarte nada más. Pero si te demandan, te embargan el carro, ¿ok? Tendrías que defenderte durante el juicio, porque aunque te embarguen el carro, pues va a haber un proceso judicial. Tienes que defenderte durante ese proceso, lo cual te generaría gastos. Para que la sentencia sea de que tú ya entregaste el carro y ya no les debes. Porque si no te defiendes, aparte de que te van a embargar, podrían hacerte pagar más. ¿Me explico? Y finalmente, el problema de tu historial crediticio. Te van a arruinar el historial crediticio por muchos años, porque una demanda perjudica muchísimo en el historial crediticio de la gente. Entonces, lo ideal es que eso no suceda. Lo ideal es que presentes tu reclamación en la Profeco. Bueno, dice, solo dio su identificación como arte de domicilio. Ellos muy fraudulentamente le arreglaron garantías que no eran suyas. En caso de demanda, ¿qué le pueden hacer a él? Lo que te comentaba, nada más embargarte y generarte un problema, ¿no? Tienes que defenderte durante el juicio para que ellos no se salgan con la suya, que la sentencia no salga a su favor, que sea algo favorable para las partes, para ti y para ellos, que es lo justo. Y finalmente que ya no tengas deuda después, ¿no? Que con el auto se liquide la deuda en sí, porque tenías poco con el vehículo. Pero para poder afianzar todo, que todo te salga muy bien, presenta tu reclamación en la Profeco. Es el inicio. Antes de pensar en instancias judiciales, de embargos, de demandas, etcétera, comencemos por el principio. Presenta tu reclamación en la Profeco. Dile a la Profeco, miren, yo compré un coche, el cual me falló a los 15 días, no me están respetando los tiempos y quiero cancelar el contrato. comenzarán las audiencias conciliatorias. Se llegará a un arreglo. Si el arreglo no te satisface, si la propuesta que ellos te hagan no te convence, pues no estás obligado a aceptarla. Y ¿sabes qué? No, prefiero regresarlo. Cancélenme el contrato. Y ya la Profeco te ayuda con eso. Obviamente, pues tienes que tener la razón, ¿no? Que realmente ellos no estén cumpliendo, etcétera. Pero si la tienes, pues no vas a tener mayor problema. Dice Mega Alma, que si es de Chihuahua, ¿se puede afiliar? Claro que sí. Tenemos afiliados de toda la República Mexicana, de donde tú me indiques. Muchas personas nos dicen, ¿por qué no tienen oficinas en todos los estados de la República? Porque nos genera gastos. Tener una oficina, pues es personal, es renta, es luz, etcétera, etcétera. Entonces es complicado poder mantener cada oficina y eso implicaría el subir las cuotas. Como tenemos más gastos y no tenemos una ganancia como tal, pues tendríamos que subirle las cuotas a nuestros representados. Y realmente, logísticamente hablando, no la necesitamos. Se abre una oficina cada vez que vemos que la cantidad de gente es tan alta que sí es necesaria. Por ejemplo, tenemos una en Guadalajara, porque allá, no saben ustedes la cantidad de gente que tiene problemas de sobreendeudamiento en esa zona del país. Y a la oficina del Bajío, la de Guadalajara, nos visitan de otros estados de la República. Aquí en el centro, obviamente, debemos de tener una, que es la principal. También de aquí nos viene a visitar gente de todo el país. O mucha gente no lo hace y nos contrata vía remota porque la tecnología ya lo permite de manera muy sencilla. Y vamos a tener ya una oficina nueva próximamente en Coacalco, en el Estado de México, porque es otra zona donde de verdad muchísima gente tiene problemas de sobreendeudamiento y, operativamente hablando, pues no nos genera un gasto tan alto y podemos mantener nuestras cuotas como las tenemos hasta el día de hoy. Si en algunos meses tenemos, por ejemplo, alguna situación en Chihuahua o Monterrey, Nuevo León o en esa zona, pues abriremos una. Pero el chiste es mantener ese balance, que nuestros costos no se eleven mucho, nuestros gastos, perdón, no se eleven mucho para que nuestros costos se mantengan bajos y que ustedes no tengan problema con eso. De todas formas, repito, operativamente hablando, si no es necesaria la oficina, pues no la abrimos. Nos podemos ayudar sin ningún problema desde aquí. Dice Chris Gordon que cómo se basan en el costo de la casa por el predial. Se hace un avalúo. Ellos hacen su avalúo, tú haces tu avalúo. Pero normalmente no embargan casas. Saben que van a perderían el tiempo embargándote una casa. Porque simple y sencillamente no hay casas de 280 mil pesos. Digo, tendría que ser algo, pues de verdad, muy chiquititito y en una zona muy remota o qué sé yo, como para que valiese 280 mil pesos. Dice Ana Berta Quero Gómez, le mando un saludo, que cómo se afilia, le debe al banco. Ahorita, mi estimada Ana Berta, les paso nuestros datos de contacto para que se puedan afiliar. Dice, saludos. Dice Gabo Guerrero, que excelente programa. La mayoría de las veces desconocemos nuestros derechos y obligaciones como deudores. Sin embargo, personas como la organización hacen falta para que todo en este México sea transparente. Si la asesoría vía redes sociales es excelente y sólida, en persona debe ser magnífica. Saludos. Hombre, de verdad, muchas gracias. Pero las asesorías no son mías, ¿eh? A mí me encanta hacer el programa, es lo que les decía, y transmitir estos conocimientos con ustedes. Pero realmente estas asesorías ustedes las reciben por parte de la organización, ¿sí? De la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Todo lo que aquí conlleva es por parte de todos los compañeros que trabajamos aquí en esta organización. Orgullosamente trabajamos aquí en la organización. Muchos desde hace muchísimos años, muchos desde que comenzó la organización y otros nuevos. Pero el ambiente de trabajo aquí es bastante agradable. Nos satisface mucho el poder ayudar, de verdad. Es algo que yo todos los días me levanto con muchas ganas de trabajar en esta organización. Disfruto mi trabajo por eso. Pocas veces se dan esas oportunidades de poder echarle la mano a otra persona, de recibir estas asesorías, que son totalmente gratuitas. Por ahí algunos despachos, hace como un año, ¿no?, o dos, iniciaron una campaña de desprestigio contra este programa, porque evidentemente no le convenimos a muchas personas, ¿no? Imagínense ustedes, hasta amenazas hemos recibido, pero bueno. Y comenzaron una campaña de desprestigio donde decían que nosotros cobrábamos estas asesorías. Decían, no escuches su programa porque te van a cobrar. Resulta bastante irrisorio y hasta ridículo, porque me gustaría saber cómo cobraríamos nosotros estas asesorías, de qué forma, o sea, dónde está la ranura junto a sus computadoras o sus teléfonos o donde nos estén oyendo para echar las monedas o para pasar la tarjeta o cómo les cobramos, no entiendo. Pero sí, de verdad, ¿eh? Mucha gente entraba y con miedo, decía, es que me cobran por asesorarme. Pues no, de entrada nos sorprendimos, ¿no? Ya después nos enteramos que por ahí había algunos despachos que estaban difundiendo esta información apócrifa y malintencionada. haciéndole creer a la gente que les íbamos a cobrar por la asesoría aquí. Y de verdad nos sorprendió. Dije, bueno, pues es que es incoherente, es ilógico. ¿Cómo podríamos cobrar una asesoría por este medio, no? Pero bueno, eso ya pasó. Ya nos vamos. De verdad, muchas gracias por habernos sintonizado. Se acabó el programa. A todas las personas que se quieren afiliar, mándenos por favor un correo a contacto@dddmx.org. Va de nuevo, contacto@dddmx.org. Ese es nuestro correo electrónico. Ahí nos dicen, ¿sabes qué? Me quiero afiliar a Defensa del Deudor. Me gustaría saber en qué consiste. Y nosotros con mucho gusto nos ponemos en contacto con ustedes, platicamos a detalle y ya si se quieren afiliar lo hacen y si no, pues no hay ningún problema. Teléfonos, la alada 0155 para que nos puedan llamar aquí a la Ciudad de México, 0155, teléfono 5594-5514, 5594-5453 y el 5594-5491. Yo soy Ángel González, esto fue Deudas, Dudas y Soluciones. A todos nuestros amigos en Facebook, acabando el programa en unos minutos más, alguien de redes sociales les va a poner ahí pues nuestros datos de contacto para que nos llamen o nos manden correo o nos visiten en nuestras oficinas, ¿sale? Bueno, pasen excelente tarde, les deseo un muy buen provecho y por aquí nos estaremos escuchando el próximo jueves. Tenemos programa, recuérdenlo, totalmente en vivo el jueves, en horario nocturno, por la mañana o mediodía. Recuerden, entrevista para Radio Educación en el 1110 de AM, hablando de deudas y cómo les afecta esta situación a nivel psicológico, a nivel emocional, el estrés, la carga, la losa que llevan en la espalda por deber dinero. Bueno, de todo eso vamos a hablar para Radio Educación, 1110 AM. Muchas gracias por ahí a Gameliel, me parece que fue el que nos pasó la frecuencia. El próximo jueves a las 12 del día, totalmente en vivo. Y por la noche, el mismo jueves, en horario nocturno, de 9 a 10 de la noche, su programa de asesoría totalmente en vivo aquí, en Facebook de Defensa del Deudor, en Twitter de Defensa del Deudor y en nuestro portal de la estación www.radiodd.org. Dice David Caldera que el teléfono 5594, mi estimado David, 5594-5514 o 5594-5491. Luis Arellano dice que tiene una deuda con Santander en cuenta de débito, pero ahora le abrieron otra cuenta. ¿Le pueden detener su nómina? Sí, sí pueden. Mucho cuidado con eso. Bueno, pues ya nos vamos. Pasen excelente tarde. Ya está. Hasta muy pronto, mi productor Maurilio. Muchas gracias, amigo. Cuídate. Ahora sí. Bye, bye.